Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. El próximo 21 de noviembre, en conjunto con las elecciones presidenciales, se realizarán las diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta, y la cifra total de contagiados de coronavirus en Chile asciende a 1.655.071 y la de fallecidos a 37.476 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS, hay más de 49.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Así está la pandemia en nuestro país y también en el mundo. Vamos a escuchar ahora a nuestro buen amigo Andrés Solal, quien nos va a presentar los titulares. Impacto Regional, todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana, con las informaciones que usted debe saber. Vuelta de carnero del senador Juan Castro. Se opone al cuarto retiro del 10% desde Fondo de Pensiones. Un nuevo fracaso del gobierno por este último retiro. Fallaron las huestes oficialistas. Crece preocupación de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Arrancó octubre sin estado de excepción y toque de queda. El presidente Sebastián Piñera anunció un apretón de cinturón de un 22,5% en el presupuesto próximo año. Como siempre, el que viene paga las consecuencias. Por otro lado, y en opinión de algunos, la gente se acostumbró a recibir bonos, ofertones, IFE. Recuerden que en diciembre todo se acaba. En la política llama la atención que más de un 60% de los encuestados por CEP aún no tengan claro por quién van a votar. Los migrantes, un tema de nunca acabar y en el que el gobierno tiene 100% de culpa, sin duda. Al igual que el Sename, un tema que se arrastra desde décadas. En Chile hay cerca de 85.000 familias que viven en campamentos, otro tema que ningún presidente ha sabido solucionar. Muchos de estos asentamientos se encuentran rodeando municipios enteros y cada vez la situación empeora. Comenzó la batalla por las próximas elecciones y los candidatos se han dado duro, aunque en opinión de los analistas, Sebastián Sichel está sufriendo el síndrome Jadwe y aparentemente José Antonio Kast le ha quitado miles de votos en su propio sector. El retiro del 10% que Sichel no ha querido corroborar le ha pasado la cuenta, y peor aún cuando la vocera de su propio comando, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, también reconoció haberlo retirado. Una vergüenza para la política chilena, porque todos ellos se oponían a que la gente hiciera uso de su 10%. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Roja.

Se vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de consejeros regionales, señora, señor. Dice la gente que realmente no están los temas de estos candidatos a que van a alguna cosa. ¿Cuál será el motivo? Oye, qué lindo tema, ¿eh? Quiero saludar en esta mañana de sábado, ya lo dije, 2 de octubre, quien me acompaña en el Control Master, equipo titularísimo en esta jornada, don Roberto Ramos. Roberto, buenos días, y vamos a ir de inmediato con estos temas tan lindos, hermosos, de primavera, por supuesto, y queremos saludar de inmediato al académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca, el profesor Marcelo Alarcón. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido. Hola, el gusto es mío. Como tú decías, una mañana muy helada y feliz de estar invitado en tu programa, que es número uno en la región, y también saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, profesor, de verdad. Y en la otra línea vamos a saludar de inmediato al director regional del INE de esta zona maulina, don Miguel Alonso Romanini. Buenos días, don Miguel, gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en su programa. Un saludo a Marcelo y a todos quienes nos escuchan. Gracias, ya regreso con usted, don Miguel. Bueno, parece haber consenso entre los especialistas de que los próximos días o semanas se espera un alza en la curva de contagios. Se habla de un nuevo brote o de una eventual tercera ola. Y le queremos preguntar al profesor, de inmediato, don Marcelo Alarcón, él tiene la respuesta si es efectivo lo que dicen algunos especialistas o realmente estamos lejos de ello. Profesor Marcelo Alarcón, usted tiene la palabra. Bueno, por decir así, para responder eso tenemos que mirarlo de dos lados. Primero, preguntarle a los mismos radios de escucha cómo estuvo el 18, no en el sentido de la celebración, sino en el sentido de la protección y cuidado, porque esta ola depende mucho de lo que hicimos nosotros en el 18. Si nosotros en general vimos a las personas que no se cuidaban, no tenían distancia física, probablemente vamos a tener una tercera ola. Pero también ahí la otra mirada que tenemos que tener, y es como estos paños fríos, que es la campaña muy fuerte de vacunación que hemos tenido. Recordemos que desde el comienzo la edad promedio eran 75 años. Después, ahora, la edad promedio de las personas que llegaban a la UCI eran 25 años. Y ahora, justo esta semana, empiezan a vacunarse a los reyes de la casa, que son los niños, ¿cierto?, entre 6 y 12 años. Por lo tanto, si vamos en esa línea de una buena vacunación, probablemente va a ser una olita, por decirlo así. Ok, profe, ya regreso con usted. Economía chilena crece 19,1% en agosto y se ubica muy por sobre las expectativas. El Banco Central informó que el índice mensual de actividad económica IMASEC de agosto del 2021 creció 19,1% en comparación con igual mes del año anterior. En un mes que estuvo marcado por mejores cifras respecto de la pandemia y un mayor desconfinamiento en el país. De acuerdo al informe, la serie de desestaciones la lizada aumentó 1,1% respecto al mes precedente y 17,8% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que agosto del 2020. Don Miguel Alonso Romanini, ¿estas cifras que le hacen pensar a usted que vamos por buen camino? Está todo como dicen ahora, como el idioma se va cambiando, dicen que está todo líquido, ¿no es cierto? La verdad es que tener una opinión muy certera es difícil, ¿ah? Los números dicen que sí, pero por otro lado uno nota el ambiente y hay cosas que considerar, hay mucha plata dando vuelta en la economía, producto de los bonos, los retiros y todas esas cosas, que pudieran hacernos pensar de que está todo bien y a lo mejor no está tan todo bien. Hay muchos que dicen que esto es un veranito de San Juan. Y la verdad es que no tengo una opinión certera respecto de lo que está ocurriendo. Don Miguel, para complementar estas preguntas que estamos haciendo con respecto a este que crece 19,1% en agosto, el IMASEC, ¿o solo es estacionario este crecimiento? Es que eso es lo que puede parecer, digamos, si uno considera la plata que está circulando, ¿no es cierto?, que no es normal. Podría hacerlo pensar uno que de verdad esto es estacionario, pero yo creo que hay que esperarse unos meses más también, que pasen las elecciones, todo esto viene a trastocar todos los comportamientos de la sociedad cuando hay elecciones, y yo creo que enero, febrero nos podrá decir si esta cosa sigue así, significa que vamos por muy buen camino. Ya regreso con usted, director del INE de la región del Maule, Miguel Alonso Romanini. Voy con el profesor Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca. Profesor, los casos de contagio por COVID-19 han comenzado a aumentar en los últimos días, cifra que se ha mantenido dando cuenta de que eventualmente ha arrancado una nueva ola, aunque analistas señalan que la tercera semana de octubre subirán significativamente los infectados por la pandemia. Nos gustaría que nos dijera a nuestros auditores de Radios Mágica y Amiga en este programa Impacto Regional, y para la gente que ya está, muchísima, que ya está conectada por las redes sociales, profesor, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en este caso, como decíamos, la vacunación es importante. Ahora, están surgiendo nuevas variantes que son las causantes de este aumento de las olas. Recordemos que en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, la variante Delta, por ejemplo, llevó a cerrar todos los bares. En Israel, también esta variante hizo retroceder a Israel, donde obligatorio usar mascarilla, estar de nuevo será encerrado. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener ojo, hay que tener preocupación, pero no desesperarse, porque, de nuevo, si tenemos, guardamos el distanciamiento físico, lavado de manos, y por supuesto la tercera dosis de refuerzo, yo creo que con eso ya podríamos estar más tranquilos. Hay 1.300.000 personas que no se han colocado las dosis de refuerzo y que el efecto de la dosis colocada anteriormente ya terminó, según los del Ministerio de Salud, profesor. Básicamente, por decir así, los anticuerpos son los que atacan o detienen el avance del virus. Generalmente estos anticuerpos duran entre 6 y 8 meses, ya, y no es porque sea una enfermedad, sino es básicamente es lo mismo que pasa a nosotros en la casa. Cuando no estamos ya ocupando algo, ¿para qué vamos a seguir manteniendo? El cuerpo baja la producción de anticuerpos y por lo tanto ahora lo que se está buscando es, con esta nueva dosis, ¡pum!, elevar esta nuestra tasa de anticuerpos incluso 200 o 300 veces más de lo normal. Entonces, tal como tú lo dijiste muy bien, la dosis de refuerzo es vital que finalmente se la coloque. E invitamos a través de la radio a que vayan a los vacunatorios porque, como decíamos, eso nos puede mantener regulada la que es la ola. Ya regreso con usted, profesor Marcelo Alarcón. Voy con don Miguel Alonso Romanini. Oiga, don Miguel, si hay un nuevo retiro de fondos desde la AFP, ¿estaríamos mejor o peor según su opinión? Dígale a nuestros auditores. Yo creo que peor, pero porque creo que no debió nunca haberse tocado los recursos de las AFP, pero como todos sabemos, lo que se busca, la verdad, no es beneficiar a la gente con esos recursos, sino que eliminar las AFP, porque hay algunos grupos políticos que le tienen muchas ganas a este montón de millones de dólares que tienen las AFP. Yo creo que este cuarto retiro es un error más garrafal que los anteriores, porque hoy día quienes pueden retirar esos recursos no son las personas de más escasos recursos, sino que esas personas ya retiraron todo y tienen cero. ¿Cómo van a tener una jubilación el día que les toque? Estamos hipotecando y trasladando un problema para más adelante que va a ser gravísimo, porque si bien es cierto las pensiones no eran buenas, ahora van a ser cero. Don Miguel, creo que es muy mala política el retirar las plata. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto? Si estamos en lo cierto de que finalmente un grupo político lo que quiere es echarle mano a esos recursos, pareciera razonable pretender sacar el 100%. O sea, entre que me dejen sin ningún recurso, que son míos, prefiero tenerlos ahora que no tenerlos nunca. Oiga, don Miguel, siguiendo con este mismo tema del 10% mundo político, se hace un festín luego de la confesión del candidato Sichel sobre su retiro del 10%. La reacción de los diputados, senadores y dirigentes políticos sobre el retiro de la AFP de Sebastián Sichel no se hicieron esperar. Me gustaría saber, de Miguel Alonso Romanini, ¿qué opinión le merece que el candidato Sichel se haya demorado tanto en decir si había retirado el 10% o no, Miguel Alonso? Yo creo que se ha demorado en reconocer que lo había sacado, es un error. Pero creo que no es un error, ni tiene nada de malo, ni moral, ni ninguna de esas cosas que se han pretendido decir, el haberlo sacado. Una cosa es estar en contra de sacar los recursos, y otra cosa es que una vez que eso ocurra, uno puede hacer uso de eso. ¿Cuál es el problema? Imaginémonos que todos sacan la plata menos yo. ¿Qué gano yo? ¿O cuánto pierdo yo por quedarme solo en la AFP? O sea, no veo el problema de que alguien lo haya sacado. Una cosa es estar en contra, yo también estoy en contra, y también retiré una parte, a pesar de que yo estoy jubilado, pero como estoy trabajando tengo algunas exposiciones. Y la verdad es que pienso que si hubiera que sacar el 100% yo lo sacaría, porque si no lo voy a perder. O sea, entonces no veo nada de malo en que algún candidato o cualquier político lo haya sacado. Estoy seguro que no es el único político que ha sacado, a pesar de estar pensando o haber pensado de que no era bueno sacarlo. No veo lo malo en eso, digamos. Oiga, don Miguel, de verdad, y con la mano en el corazón, ¿su candidatura murió, como dicen algunos de sus contendores? No, mire, esta cosa en política, usted ve como las cosas cambian de un minuto a otro. Y para decir que murió en dos días o tres días, yo creo que es un error grande, digamos, no entender nada o querer intencionadamente sacar algún partido de la situación. No creo yo que eso esté ocurriendo. Dicen que hay que ver lo que viene en las próximas horas. La encuesta, al parecer, José Antonio Kast le va a pisar los talones a Sichel, ¿eh? Sí, aparentemente, digamos, José Antonio Kast ha estado creciendo bastante. Yo creo que porque ha sido bastante coherente, independiente, que uno esté o no esté de acuerdo con él, no ha cambiado su discurso nunca. Y creo que eso habla de la honestidad de una persona, independiente que uno esté o no esté de acuerdo. Ya regreso con usted sobre este y otros temas, Miguel Alonso Romanini. Voy con el profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Profesor, ¿qué efectos podría tener en la propagación de la pandemia en la población si los niños no se vacunan? Bueno, es muy importante decirle primero a los papás que lo lleven al vacunatorio, que es una vacuna segura, ha sido testeada largamente en diversos países. Y básicamente lo único que han sentido ha sido un pequeño pinchancito, malestar, y por otro lado algo de fiebre que con paracetamol y mucha agua no pasa mayores. Ahora, ¿qué efectos podría tener? Recordemos que la enfermedad en los niños es mucho menor, es casi inexistente, por lo tanto, por un lado, pueden ser portadores. O sea, por ejemplo, si ellos, ya que estamos abriendo todos los pases y las salidas, podrían perfectamente contagiarse, llevar el virus, por ejemplo, donde las personas mayores van a ver a estas personas mayores y las pueden contagiar. Y también no olvidemos que, de hecho, Talca fue uno de los primeros que se detectó el primer caso donde se exacerba el PIMS llamado, y era cuando los niños, en algunos casos, el sistema inmune se activaba de sobremanera e incluso puede llegar a la muerte. Para nada es asustarlo, pero sí a entregarle a los radioescuchas toda la información para que protejan a los, como decíamos delante, a los reyes de la casa. Profesor, ¿cuál es el aprendizaje más importante a partir de esta pandemia en los hábitos de las personas, en las políticas públicas y en el manejo de la atención de salud en situación de la crisis vivida, profesor Marcelo Alarcón? Bueno, yo te doy gracias por tu pregunta, porque siempre tenemos que mirar el vaso medio lleno. De hecho, Un ejemplo que nos dejó la pandemia a través de estas vacunas es que nosotros recordamos la enfermedad del SIDA, el VIH, que era una enfermedad mortal que no se tenía vacuna. A causa de esta pandemia, los investigadores dijeron, oye, pero si este virus, que no se tenía ninguna cura, hicimos una vacuna de RNA, ¿qué pasa si hacemos una vacuna para el virus del SIDA de la misma forma? Y de hecho ya se está probando la primera vacuna y se han tenido resultados espectaculares con respecto a eso. Y también sumemos que Chile también va a ser productor de vacunas. Así que imagínense, a raíz de esta pandemia, Chile podría estar produciendo vacunas contra el VIH. Eso es lo primero. Tal como tú decías, ya en el inconsciente de las personas quedó marcado lo que tiene que ver con... Porque cuando uno iba a otros lados, por ejemplo Europa, siempre veía los países asiáticos que utilizaban mascarillas, y uno decía, ¿por qué? Y ellos quedaban con su mentalidad, y ahora eso nos queda a nosotros, el distanciamiento físico, lavado de manos, y por último, tal como tú decías, las políticas públicas. Se vacunó en tiempo récord. Todos se alistaron en ese sentido, así que es cierto, es lamentable las cifras de mortalidad, pero nos ha dejado muy buenas cosas esta pandemia. Claro, quien ha estado escuchando muy atentamente de lo que ha dicho Miguel Alonso Romanini, director regional del INI, y también del profesor Marcelo Alarcón, él es académico de la Universidad de Talca, es don Fabián Poblete, quien es abogado y también ingeniero comercial. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos los auditores. ¿Me escucha bien, no es cierto? Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, no se mueva de ahí, por favor. Oiga, okay. Ya lo estamos conversando este tema con Miguel Alonso Romanini, que mundo político se hace festín luego de la confesión del candidato Sichel sobre su retiro del 10%. Las reacciones de los diputados, senadores y dirigentes políticos sobre el retiro de la AFP de Sebastián Sichel no se hicieron esperar. Aunque el Senado no aprueba el cuarto retiro del 10%, una iniciativa que ha tenido por las cuerdas a un candidato presidencial a quien le llueve sobre mojado, debido también a una declaración del padrastro que supuestamente estaría desmintiendo algunas declaraciones del presidenciable. Para algunos de la carrera de Sebastián Sichel por llegar a la Moneda ya la ha perdido en favor de José Antonio Kast. Le pregunto a Fabián Poblete, ¿alguna reflexión al respecto, Fabián? Yo creo que esta es una de las muestras más de que la ciudadanía está pidiendo, sobre todo a los políticos, no exige coherencia. Coherencia respecto de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y es algo que muchas veces no se veía. Nosotros estábamos acostumbrados a ver que muchos políticos parlamentarios venían y decían blanco, blanco, blanco, y sin embargo en el Congreso votaban negro, y a nadie le importaba, no había un control ciudadano respecto de esto. Yo creo que la gran pasada de cuenta, por decirlo de alguna forma, que se le está realizando al candidato Sichel, dice relación con el hecho de que él se oponga tenazmente a un cuarto retiro, a un retiro de la AFP, pero que sin embargo él lo haga. O sea, es algo que es en consecuencia, es la que yo creo que le genera ruido, y efectivamente hay mucha gente que estuvo participando y apoyando a él, que yo creo que se va a inclinar hacia una candidatura que si bien es más extremista, que es la candidatura de Kast, pero que es más consecuente en el sentido de que por lo menos no se han visto ni se han avizorado algunas contradicciones ideológicas o contradicciones valóricas importantes. Acá tenemos muchos parlamentarios, también hay que recordar que han votado en contra del divorcio y sin embargo son divorciados. ¿Ya? Entonces nos encontramos acá con la idea de que han votado en contra del retiro del 10%, sin embargo lo han ocupado. Es esa la inconsecuencia que yo creo que la gente está castigando. Miguel Alonso Romanini, ¿será Boric el próximo presidente de Chile? Espero que no. Espero que no, porque con todas las cosas que él ha manifestado y ha dicho lo que le gustaría hacer con Chile, creo que sería un error garrafal, sería retroceder a antes del año 70, digamos. Es un error. Pero quiero insistir yo que no veo la inconsecuencia de que alguien se oponga a los retiros y una vez que esto se aprueba, lo retire. Lo mismo que lo que decía Fabián respecto al divorcio, o sea, las personas o las familias o los o las parejas, ¿no es cierto?, han tenido desavenencia desde que desde Adán y Eva. Pues. Entonces, alguien podría estar en contra del divorcio, pero una vez que existe el divorcio, no veo por qué no lo puede aplicar. Una cosa es que se separen y se vaya cada uno para su lado así nomás, y otra cosa es que se haga de una manera legal donde las cosas quedan ordenadas. Si ya existía el, la ley, no veo la inconsecuencia de eso, digamos, no lo veo. Una cosa es creer que es malo hacer algo, alguna legislación, pero una vez hecha, ¿por qué no usarla, digamos? No veo la inconsecuencia. Ok, voy con el profesor Marcelo Alarcón. Profesor, ¿cómo deberíamos seguir viviendo en el futuro y qué resguardos? Bueno, básicamente hoy se habla del kit de mantenimiento que nosotros debiéramos tener en nuestros bolsos o nuestros bolsillos. De hecho, ahí también pasar un aviso a las pymes que podrían estar pensando ya en eso, donde básicamente tiene que estar una mascarilla, tiene que estar el alcohol gel, e incluso se están, por ahí vi que se están vendiendo con unas láminas muy, muy, muy delgaditas de jabón. Entonces, esto tiene que vivir con nosotros. De hecho, ya los estudiosos están mirando, porque ellos dicen ya prácticamente está más o menos, puede ser para nosotros hoy decir más o menos controlada el COVID, pero ellos ya están mirando cuál es la siguiente pandemia. De hecho, en algunos lugares también están mirando de nuevo a Asia, por otro lado están mirando al Amazonas. Entonces, ¿qué quiero decir? Tampoco es asustar. Pero sí, esto es, como dicen, se vino para quedarse. Por lo tanto, siempre debiéramos estar cuidándonos de cualquier enfermedad o infección. Muy bien, prácticamente estamos terminando el primer bloque con nuestros primeros invitados acá y se nos pasó el tiempo, pero así volando, como es este programa, profesor. Marcelo Alarcón, académico del Departamento Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad Talca. Le quiero agradecer y también, por supuesto, dejarlo invitado para una próxima oportunidad, profesor, porque realmente usted nos educa mucho a nuestros auditores y también que nos están escuchando por las redes sociales, profesor. Sí, no, por decir así, casi molesto, porque decir que ya se acabó pasó súper rápido, y lo que me encanta de tu programa es que se toman temas de contingencia y tú no tienes miedo de poder abordarlo y enfrentarlo para que la población y los radioescuchas estén completamente informados. Así que muchas gracias por tu invitación. Le agradezco, profesor, sus palabras, de verdad. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Cuídese mucho usted también, ¿eh? Listo. Chao. Adiós. Chao. También a don Fabián Poblete, que realmente lo vamos a dejar invitado para la próxima semana, porque realmente el tiempo se nos pasó volando. Fabián, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a todos los auditores y nos vemos encantados cuando quiera. Un agrado. Chao, saludos. Fabián. Don Miguel Alonso Romanini, mucho tema para lo que queda de campaña y de las presidenciables de los candidatos al Parlamento y también de los consejeros regionales. Gracias, Miguel Alonso Romanini. Suerte. Saludos por la casa. Alto tema, muchas gracias y suscribo totalmente lo que dijo Marcelo. Un saludo a Marcelo, a Fabián y gracias a Moisés y a los auditores que nos han escuchado. Felicidades, Miguel. Bueno, nosotros nos vamos gracias. De inmediato con estos temas de primavera porque realmente hace falta también un poco. A ver, Roberto, súbelo un poquito. Claro, es sin ponerse a bailar, pues, Roberto Ramos. ¿Ah? Oiga, sí, mire lo que dice el profesor de la Universidad de Talca. Realmente, y se lo digo para estos que realmente es bueno que nuestros auditores sepan que nosotros invitamos a todas las personas para que vengan a debatir y conversar todos los temas que están de plena actualidad, pero no quieren informar en los espacios existentes. Así que de eso nomás le digo, así que a cuidarse. Y ¿para qué le digo? Ayer sufrí un enfrentamiento de una persona que por qué yo hablaba tanto contra Sichel. No es que hable tanto contra Sichel, no es así. Ya usted vio cómo hablaron acá nuestros invitados, no estar en contra de uno o de otro. ¿Ok? Eso no es lo que digo. Vamos, Roberto, a los avisos tan importantes como es de Radio Mágica, amiga, y también de nuestro programa que es escuchado en la región del Maule y el país y el mundo, con nuestros auspiciadores.

Yo creo que entre los 5 o 6 personas que me han llamado, son como 4.000, 5.000 personas que necesitan urgente. 5.000 personas en la construcción, en la gastronomía, en buses. Y aquí también los buses aquí que recorren las micros en Talca están con un déficit de conductores, señora, señor. ¿Para qué le digo? Por eso que a lo mejor usted no ve máquinas continuas, seguidas, por algunos de los sectores. Y ahí está la razón. Pullman Bus necesita conductores y se deben presentar en San Borja 235 de la comuna de Estación Central. Así es, en plena pandemia tenemos una muy buena noticia. La empresa Pullman Bus necesita conductores para sus modernos buses. Los interesados presentarse en San Borja 245 de Estación Central Santiago. También mi buen amigo, un gran amigo de este programa, siempre está muy pendiente y atento a lo que nosotros, los temas tan a nivel regional y nacional, está muy pendiente. Ramón Villalobos, representante y dueño de Transporte Rappi S.P.A., ofrece varios puestos de trabajo, pero lo importante en estos momentos, necesita tres personas, tres puestos de trabajo para ciudadanos venezolanos, un eléctrico, un mecánico y un cajero. Si usted está realmente interesado en trabajar, puede llamar al siguiente número celular, 991-786728. Reitero, 991-786728. Y con esto vamos a presentar de inmediato a nuestros siguientes invitados aquí en Mágica y Amiga. Está en una de las líneas don Rodrigo Hernández, ex Revolución Democrática, hoy independiente. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más a acompañarlo en este programa. ¿Qué vamos a hacer, Rodrigo? Ya que, como le contaba, falta mucha mano de obra, Sí, está complejo, Moisés. ¿Qué pasa? ¿Los bonos o la pandemia? Mire, la verdad es que creo que también hay que entender cuál es la posición de las funciones y de las labores. O sea, el costo de vida ha aumentado mucho, así que yo creo que también es necesario equiparar y actualizar las bandas de remuneraciones en todos los trabajos. Así que también hay que empezar a valorar y a reconocer mejor los aportes que hacen los trabajadores y trabajadoras en el medio social. Así que también es importante. En la otra línea tenemos al demócrata cristiano y candidato a consejero regional, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Un gusto saludarlo y a todos quienes nos están escuchando hoy día. Un afectuoso saludo para todos y todas. ¿Cómo ha estado la campaña, José Luis? Bueno, aquí con harto terreno, harto contacto con la gente, que es lo importante, ¿no? Para tener sintonía con los ciudadanos y ciudadanas, que yo creo que falta mucho a la política. Están preocupados los problemas de las personas y visitándolas en reuniones. Yo creo que es la mejor manera de poder tener ese retorno necesario para hacer buenas políticas públicas. Oiga, la clase política muy desprestigiada, prácticamente casi toda, y hay mucha incertidumbre para las próximas elecciones por todo lo que ha conocido la comunidad. Fraude, parece que son expertos estos muchachos, Corrupción, las instituciones, PDI, carabineros, militares, por el suelo. ¿Está bien eso? ¿Hay que aplaudirlo? ¿O lo rechaza usted, Rodrigo Hernández? Mire, yo creo que las instituciones van creando su propia admiración y su propia estatura y respeto. Yo creo que es un error creer que las instituciones merecen respeto únicamente por existir. Yo creo que una cuestión básica y natural de un estado republicano moderno es sin duda tener un piso mínimo de respeto por la institución como tal, es decir, seguir las indicaciones de personal, de carabinero y fuerza de orden y seguridad cuando corresponden, porque es una cuestión normativa y es la forma en que organizamos esta sociedad. Pero el reconocimiento social es una cosa absolutamente distinta y eso depende del comportamiento bueno o malo que tengan esta clase de instituciones. No es algo con lo que corran solamente por usar un uniforme. Ese uniforme implica un respeto no solamente de la gente hacia la autoridad, sino también de la autoridad hacia su propia estatura y su propia función. Yo creo que eso también es un síntoma de una incapacidad de controlar y de reconocer esos errores, que yo creo que es más grave. Cuando uno habitualmente ve esta clase de situaciones, de corrupción o de esta clase de infracciones a la ética o a la probidad de parte de estas instituciones, rara vez vemos a miembros de estas mismas instituciones o a sus directores reconociendo errores y pidiendo disculpas. Los vemos cada vez más tratando de hacer una modificación de la realidad o tergiversar los hechos para poder ajustarse a eso y salir no tan mal parados, que es una práctica desgraciadamente muy tradicional de la clase política y que está radiando también para esas otras ramas. Don José Luis Álvarez, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo, Moisés, que el tema de la autoridad, yo creo que se ha reconfigurado este concepto. Ya no basta ser juez, no basta ser senador, no basta ser diputado, no basta ser gobernador regional, no basta ser consejero, no basta ser alcalde, no basta ser concejal. Hoy día la autoridad hay que ganársela. Y eso yo creo que falta, porque la gente dice, soy diputado, soy carabinero, soy esto, soy lo otro. No, hoy día la autoridad tiene que ganarse lo que han llamado la horizontalidad de los cargos públicos. Por lo tanto, hoy día todos quienes estamos metidos en política, quienes ocupamos cargos públicos, hemos ocupado, que estamos permanentemente siendo sondeados por la gente. Todo movimiento, todo palabra. Usted vio el otro día al senador Galilea que dijo una palabra que salió grabada, y eso trae consecuencias. Vea lo que pasó con el candidato Sichel, donde quedó manifestada su inconsecuencia. Vea los casos de corrupción, donde la gente lo rechaza, pero 100%. Entonces, hoy día estamos siendo escrutados, por lo tanto, hoy día más que nunca, se requiere autoridades que tengan valores, que tengan principios y que actúen correctamente. Eso hoy día es una regla que va a seguir en aumento y vamos siempre a estar siendo vistos por la ciudadanía, siendo evaluados por la ciudadanía. Yo creo que eso es bueno, es una buena noticia. La mala noticia es la corrupción, la mala noticia es la inconsecuencia, la mala noticia es la inseguridad que hoy día transmiten los políticos y políticas, y la gente está realmente desconcertada con esto. Oiga, Rodrigo Hernández, usted que está sin partido político, pero no sé para dónde apunta su corazón, ¿es una buena estrategia escalar a cargo de elección popular a través de los partidos políticos? Una buena pregunta, Moisés. Yo creo que es algo que yo todavía tampoco tengo de todo cerrado. Me pasa que creo que los partidos políticos tienen una base general de militancia que trabaja con cierto grado de garantía sobre un proyecto común. Yo creo que pensar en un país o en una sociedad sin partidos políticos, incluso yo, por ejemplo, que soy una persona que no milita en uno hoy, creo que sí es necesaria la existencia de los partidos políticos. Son un presupuesto básico y fundamental para una sociedad democrática porque nos da garantías. De hecho, hemos visto cómo el último tiempo han aparecido algunos, digamos, movimientos o organizaciones políticas que dicen que son independientes, como lo que pasó con la Lista del Pueblo, por ejemplo, que repudiaban la idea de la existencia de partidos, pero finalmente ellos mismos tuvieron que articularse, organizarse, crear una especie de bancada, convocar una especie de congreso político, e incurrieron también en algunas debilidades de probidad o incluso de corrupción o de mentiras políticas, que es muy tradicional y que también le cuestionan a los partidos políticos. Lo que yo creo es que siempre es necesario articularse, es decir, darle certeza a la ciudadanía sobre qué es lo que uno relativamente piensa. Soy más de izquierda, más de derecha, más conservador o más liberal en algunos temas, porque creo que es la única forma en que el voto se vuelve informado. Entonces, creo que en esa perspectiva los partidos políticos cumplen con una misión, es decir, entregar señales claras a los votantes sobre cuál es la posición política o ideológica de sus militantes o de sus candidatos o candidatas. Y eso es algo que no va, por lo menos en el futuro inmediato, yo creo que no va a cambiar. Por lo tanto, creo que sí son necesarias para la política. Lo que creo sí es que hay que tratar de evitar los sesgos en los que caen algunos partidos políticos, en donde se vuelven demasiado verticales, con poca capacidad de decisión para sus militantes, o con poco margen de acción para actuar de manera distinta a lo que lo hace el resto de la bancada, por ejemplo, en el caso de diputados o senadores. Entonces creo que esa función yo creo que es algo que tienen que evolucionar. Y también creo que hay que reconocer otra clase de militancias, es decir, de otra clase de organizaciones que también hacen política todos los días, pero que desgraciadamente hoy día no están siendo reconocidas con la misma capacidad que un partido político, como por ejemplo una ONG, un grupo ecologista, un grupo que trabaja con temas de niñez, con temas de adulto mayor. Los hay hoy día. Y hoy día están cada vez más pidiendo un poquito más de cancha para poder hacer más gestión política, y yo creo que la política va a ir avanzando un poquito hacia allá, a funcionar con la existencia del partido político, pero también a reconocer la función política de otra clase de organización. José Luis Álvarez Tartari, ¿su opinión? ¿Es una buena estrategia escalar a cargo de elección popular a través de los partidos políticos? Bueno, pues yo opino un poco lo mismo que dice Rodrigo. Yo creo que los partidos políticos, sin perjuicio de que están hoy día desprestigiados, yo creo que son una herramienta necesaria en una democracia para expresar la voluntad de los ciudadanos. Son los que representan, de alguna manera, canalizan, y es el concepto, canalizan las inquietudes, las necesidades de la ciudadanía. Y eso es un poco lo que ha faltado. Los partidos políticos, ¿qué ocurrió hoy día? Que están desconectados de la ciudadanía, están desconectados de las necesidades de la gente, no canalizan las necesidades, no se inmiscuyen en los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Y ese yo creo que hay que solucionarlo, de alguna u otra manera, a través de nuevos políticos, mujeres y hombres, que estén en contacto con la ciudadanía. Pueden existir independientes, eso siempre es posible, pero lo sano en una democracia es que todas las necesidades de la gente se canalicen a través de los partidos políticos, y que los partidos políticos, a través de sus ideales, busquen soluciones a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Ese es el sentido de los partidos políticos. Y por eso yo estoy hoy día en un partido político. Independientemente que, como la opción que tiene Rodrigo, hacerlo a través de la independencia, que también es una opción. Pero lo más sano, pienso yo, es que se haga a través de partidos políticos. Y ahí yo creo que es importante que los partidos políticos hoy día se modernicen, se adecúen a los nuevos requerimientos de la ciudadanía. Y yo creo que si logramos eso, esa sintonía con la ciudadanía, yo creo que los partidos políticos definitivamente vamos a ser mejor valorados en el futuro. O sea, usted dice, José Luis Álvarez Tartari, que los políticos hay una desconexión con la comunidad organizada, con la gente. Pero es evidente, Moisés, que hay una desconexión. Los partidos políticos se miran al ombligo. No es la idea. La idea es que el partido político conduzca al país, ya sea A, B o C, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Radicales, Renovación Nacional, UDI, que busquen la conducción, porque los países necesitan avanzar en una democracia. Y qué mejor que un partido político lo haga, porque que lo haga con responsabilidad, eso sí, y que en definitiva busque soluciones a los problemas de la gente. Pero lo que hemos vivido hoy día es que los partidos políticos están ensimismados en sus posturas, en sus posiciones, y muchas veces con casos de corrupción. Vemos a representantes de partidos políticos que hoy día están siendo acusados por cohecho y por distintos delitos, y eso desprestigia obviamente la política. Por eso necesitamos aumentar personas, representantes de partidos políticos, que sean probos y que tengan sus principios y sus ideales claros, cosa que las personas puedan tengan una buena gama de personas de distintos partidos políticos. No digo que sea yo u otras personas o determinados partidos, pueden ser de distintos partidos políticos, pero que en definitiva estén conectados con las necesidades de las personas, porque si hay desconexión se produce la desafección, las personas no están interesadas en los partidos políticos van bajando su representatividad, y con eso van afectando gravemente a lo que es el sistema democrático. Ok, queremos, por supuesto, hay muchísima gente que nos está escuchando a través de Radio Mágica, amiga, en la región del Maule, y también a través de los, por internet también, por las redes sociales, allá en Cauquén, en la provincia de Linares, para qué decir en San Javier, ya en Curicó, y me están enviando muchas preguntas, lo cual agradecemos, pero quiero agradecer también la fineza, que esté en sintonía de verdad, porque realmente ella es una gran persona, también, y creo que, si no me equivoco, José Luis Álvarez Tartari, es posible que la conozco, Rodrigo Hernández, que fue inclusive seremi de salud del Maule, la señora Sofía Ruz. Ella es de profesión matrona. Un saludo para ella. Ok, muchas gracias. Oiga, Rodrigo Hernández, ¿cómo se acerca la gente después del 18 de octubre, tanta desconfianza y pandemia? Usted me dice, perdón, no le escuché la última parte. ¿Cómo se acerca la gente después del 18 de octubre? ¿Qué cosa? Se lo voy a repetir de nuevo. ¿Cómo se acerca la gente después del 18 de octubre, tanta desconfianza y pandemia? Yo creo que hay un problema en Chile hoy día de conducción política, Moisés, bien importante. Desgraciadamente no tenemos mucha presencia hoy en día tampoco en medios de comunicación de representantes de gobierno que efectivamente defiendan el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y lo digo más allá por el tema de una buena o mala gestión, que yo creo que no ha sido una buena gestión. O sea, este gobierno ha sido particularmente malo, y eso es un hecho bastante compartido de manera bien transversal, de hecho. Desgraciadamente, porque nunca es bueno que haya un presidente que tenga una mala gestión. Creo que en términos políticos había una muy mala conducción. O sea, yo creo que una cosa sumamente sintomática, Moisés, respecto de lo que pasa con el presidente Piñera, es que nadie valía su gobierno y nadie quiere ser el continuador de su legado. Lo tenemos hoy día en una campaña política en donde, a diferencia de todas las otras campañas que hemos tenido, la mayoría, por lo menos desde el retorno a la democracia en los años 90, donde siempre tenemos un candidato o candidata que es un continuador de una visión de presidencia del presidente o presidenta saliente. Hoy día, incluso contrario a lo que ocurrió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hoy día no hay nadie que quiera hacerse cargo de este muerto, en el fondo, un gobierno que ya cerró políticamente su gestión. Y eso es sumamente complejo porque vivimos en un país que es muy presidencialista. Entonces, la política se ejerce, por regla general, desde esta función ejecutiva de resolverle problemas a la gente, de articular muy verticalmente las funciones políticas del Estado. Entonces, es grave no tener esa gestión, y lo tenemos también perdida desde hace mucho rato. Recordemos que el presidente Piñera en el 2019 intentó liderar, bajo un punto de vista ambiental, intentando organizar la COP25, que no funcionó. Luego intentó subirse al carro del proceso constituyente, no le resultó, y de hecho solamente ha socavado ese liderazgo. Y hoy día la pandemia también, incluso teniendo, porque no quiero sonar despectivo con esa función, incluso teniendo aciertos, no ha sabido capitalizarlo en términos de aspecto político, ni él, ni tampoco su gestión, ni tampoco sus representantes. Y eso es lo complejo, que hoy día incluso tengamos a gente que participó en el gobierno de Sebastián Piñera, que hoy día es candidato o candidata en distintos cargos a lo largo de todo el país, y que hoy día no sean capaces de defender esa misma continuidad, porque de hecho reconocen que hubo una debilidad en este gobierno. Yo creo que eso es un cambio de paradigma desde ese presidencialismo que estábamos acostumbrados a tener presidentes o presidentas muy fuertes políticamente hablando, a un presidente que es derechamente, yo creo que hoy día, derechamente irrelevante, versus una ciudadanía que hoy día cada vez más, sobre todo después del 18 de octubre, ha cambiado el paradigma hacia un grado de participación mucho más vinculante, buscando mucho más pertinencia territorial, mucho más presencia en los sectores y en las comunidades. Y eso es algo que yo creo que siempre habíamos venido viendo, pero principalmente de formatos de participación política no directa. Por ejemplo, lo que ocurre con este programa, el Impacto Regional, siempre se compele a las autoridades, independiente de cuál sea el sector político que representan, a que hagan la pega. Usted siempre, cuando hace preguntas, siempre inquiere a los invitados y le dice: no se ha visto hace mucho rato en tal sector o tal sector. Hoy día estamos viendo también esa clase de denuncias o de posicionamientos más críticos, también desde la ciudadanía, que era una ciudadanía que estaba más acostumbrada a recibir y no a exigir. Yo creo que hoy día ese paradigma, como ha ido cambiando en un gobierno que además ha sido incapaz de conducir políticamente su propia gestión, necesitamos cada vez más políticos y políticas que se dediquen también a reaccionar ante este escenario y a admitir que la función política no está restringida exclusivamente a la gente que tiene un cargo con poder, sino también a quienes reconocen que hay poder en la ciudadanía y que también la ciudadanía tiene algo que decir y que hacer. Ok, José Luis Álvarez Tartari, ¿por qué no despega la campaña de Proboste? Bueno, yo creo que tiene un problema que entró tarde a la campaña. Recordemos, si por ejemplo hubiésemos tenido en nuestro sector primarias legales, yo creo que otra cosa, otro gallo cantaría. Lamentablemente se hizo una primaria que concurrió mucha gente, sí, pero no la suficiente como una primaria legal. Y eso yo creo que complicó la campaña. Y espero que con lo que está hoy día proponiendo Yanna Proboste pueda repuntar, porque la verdad es que las propuestas que está haciendo son bastante buenas y bastante transformadoras de lo que puede hacer un futuro un gobierno con tranquilidad, con responsabilidad y con seguridad, que es importante para un político, una política de Estado, que se haga con transparencia, que se haga con responsabilidad, que se haga con seguridad y que dé efectivamente garantía a los ciudadanos y ciudadanas que esto se va a hacer bien. No sacamos nada con tener o proponer cosas o políticas públicas de manera irresponsable. Hay que proponer cosas que sean factibles de realizar. Y eso yo creo que hoy día está demostrando Yanna Proboste, y yo creo que con eso va a repuntar definitivamente la encuesta y va a pasar a segunda vuelta el 21 de noviembre. No me cabe duda de eso. Ok. Oiga, no puedo dejar pasar esto. Fallece a los 104 años Renán Fuentealba Mohena, histórico dirigente de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana informó del fallecimiento de Renán Fuentealba Mohena, histórico dirigente de la colectividad, el ex legislador, ex intendente y ex presidente de la Falange, murió a los 104 años. Es recordado por ser uno de los 13 miembros de la Democracia Cristiana que firmaron la carta de rechazo al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Decisión que le costó su exilio hasta que retornó en 1983. Yanna Proboste, la candidata de la Democracia Cristiana, para estos comicios indicó que Renán Fuentealba luchó toda su vida por la democracia, por los derechos humanos y por la justicia social. Sus 104 años de vida será mucho más en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo. Expresó mis más sinceras condolencias a su familia, sus amigos y camaradas. José Luis Álvarez Tartari, usted es un demócrata cristiano de muchos años. ¿Tuvo el honor de conocerlo? Mire, lamentablemente no tuve el honor de conocerlo, pero sí de leer muchas de su historia y de sus principios y sus valores. Okay. Renán Fuentealba ha sido calificado por todos aquellos que lo conocieron de los distintos ámbitos políticos como un hombre bueno, un hombre probo, un hombre que encarnó los principios de la democracia cristiana. Y eso yo creo que hoy día políticos como eso, yo creo que hoy día no hacen falta. Gente consecuente. Él el primer día del 73 firmó la Carta de los 13 y se opuso desde el primer día, del primer segundo, a la dictadura militar. Gente como esa, jugada, eso es lo que necesitamos Moisés en política, gente jugada, gente que se la juegue por sus principios y por los derechos humanos. Y eso yo creo que hoy día nos ha faltado. Mucho político tibio, medio que sí, que no. Don Renán Fuentealba fue un hombre de principios, de valores, y se la jugó por sus principios y sus valores, fuera el gobierno que fuera. Correcto. Y tenía que estar en contra de sus camaradas, estaba en contra de sus camaradas, pero con principios y con valores. Eso yo creo que hoy día nos falta, Moisés, gente jugada, que se la juegue, que la pelee por los principios y los valores. Y eso lo encarnó el estimado camarada Renán Fuentealba Mohena. Oiga, José Luis, ¿su padre tuvo que conocerlo muy bien a lo mejor? Sí, por supuesto, mi papá lo conoció mucho. Son más o menos, bueno, mi padre tiene 86 años, mucho menor que él. O sea, usted... Pero, bueno, usted... conoció a Radomiro Tomic, a Frei Montalva, a Patricio Aylwin, fue muy amigo. Ya. O sea, grandes personajes de la historia de Chile. O sea, usted no lo conocía porque había diferencia de año, entonces. Personalmente no lo conocí, pero son personas que son inolvidables. Conocí, por ejemplo, a Radomiro Tomic. Correcto. Un gran también demócrata cristiano, a Patricio Aylwin. Estamos ya con esto del fallece a los 604 años Renán Fuentealba Mohena, histórico dirigente de la Democracia Cristiana. Y con este tema de primavera estamos despidiendo nuestro segundo segmento aquí en Impacto Regional con nuestros invitados. Y, oiga, don José Luis Álvarez Tartari, ¿cómo estuvo la convivencia en el Bansén donde nuestros buenos amigos, ahí José Barrera y también su señora Sonia Garrido? Ahí me contaron por ahí, ¿no? Ellos me contaron que había unas parrilladas por ahí. Bueno, esto será para compartir, para lo que viene, yo creo, ¿no es cierto? Por supuesto, Moisés. Bueno, un gran saludo al amigo José Barrera y a su señora, porque la verdad es que son un 7. Así que una atención espectacular. Y quiero mandarle ahora un saludo, seguramente nos está escuchando porque no se pierde este programa radial. Así que, don José, un saludo afectuoso y muchas gracias por sus atenciones. Y la verdad lo felicito porque es una excelente persona y un excelente amigo. Así que un afectuoso abrazo y saludo. José Barrera y su señora Sonia Garrido. Gracias, José Luis Álvarez Tarteri. Seguimos conversando sobre todo de otros temas. Gracias, José Luis. Muchas gracias, un saludo afectuoso para usted y para Rodrigo. Ok. Que nos escucha. Gracias, Rodrigo Hernández. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. También saludo a José Luis. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, y con estos temas estamos saludando también a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz, quien recibe el saludo afectuoso, abrazo para ella, de don Ernesto Muñoz. Don Ernesto Muñoz, un gran saludo para su señora madre, la señora Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo entonces don Ernesto Muñoz, un buen amigo. También quiero saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. También nuestro buen amigo José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero ya ir a los avisos de solamente los consejos de Radios Mágica y Amiga. Y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Dieciséis minutos y medio para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora, señora, aquí en este programa Impacto Regional? Por supuesto, y también quienes nos escuchan en toda la región del Maule por las redes sociales. Quiero saludar a esta hora de la mañana prácticamente al profesor abogado especialista en la niñez y migración de la Universidad de Talca, el profesor Isaac Rabetlat. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Muy buenos días aún. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días. Un gusto poder compartir un ratito, un sábado por la mañana con ustedes. Profesor, bueno, hay bastante tema que conversar con usted porque realmente la crisis migratoria, voces disidentes dicen que todo es culpa del presidente Piñera. Su show en Cúcuta y las visas de responsabilidad democrática fueron claves. El principal responsable de la crisis migratoria que vive toda América Latina es el dictador Nicolás Maduro. Y el desastre que tiene Venezuela con 5 millones de personas escapando del país. Pero en Chile, el responsable absoluto de la crisis migratoria es Sebastián Piñera, con dos hechos claves: el show que hizo en Cúcuta y las visas de responsabilidad democrática. Por esto, la derecha culpe a Michelle Bachelet y, aún más absurdo, a Gabriel Boric, siendo que ni siquiera es presidente y tampoco lo ha sido. Acá, la culpa directa de la crisis migratoria la tiene el gobierno, que por dársela de líder internacional invitó a todos los venezolanos a vivir en Chile sin ningún plan detrás. Y las consecuencias las estamos viendo en Chile y el mundo. Miles de venezolanos pasando hambre, acompañados en las plazas, y miles de chilenos enojados con justa razón. Ante esta situación migratoria grave que se vive en el norte de Chile, por eso queremos conversar con el profesor Isaac Rabetlat. Según su opinión, profesor, ¿de quién es la culpa que suceda? ¿Del presidente actual, de la anterior o ambos? Mire, yo ahí le voy a ser muy sincero, ¿no? Como no me manejo mucho en las cuestiones de política, sí que podríamos encontrar responsables, ¿no? Pero yo ahí, la verdad, que más que buscar responsables, ahí como perder un segundo buscando responsables, prefiero buscar soluciones, ¿no? Yo creo que es una situación que se viene arrastrando de hace mucho tiempo, ¿no? En el actual gobierno, por supuesto, que tiene responsabilidades, pero gobiernos anteriores también, ¿no? No tenemos en el país una política migratoria y no la hemos tenido nunca. Y por lo tanto, ahí actualmente vamos improvisando, ¿no? Yo creo que tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en buscar soluciones, ¿no? Y en hacer un pacto de, ya no de gobierno, es un pacto de Estado para cómo garantizamos que esas personas migrantes puedan vivir con dignidad, no ser tratadas como seres humanos, que es como corresponde, ¿no? Y luego ya depuraremos responsabilidades, ¿no? Profesor, ¿existe algún plan actual de regulación o solo son voces al aire, dado que queda muy poco tiempo para el término del actual mandato? Mire, la ley de inmigración y extranjería, que está a punto de entrar en vigor, sí que prevé un plazo de regularización extraordinaria, que actualmente está abierto. El problema es que quedan excluidas por lo que dice la norma cualquier persona que haya entrado por paso no habilitado. Esas no tienen ninguna opción de regularización administrativa en este plazo extraordinario que se abrió de 6 meses. Por lo tanto, todos esas personas, familias que están entrando por paso no habilitado actualmente por el norte del país, que recordemos que no tienen otra opción porque están cerradas las fronteras, por lo tanto no pueden entrar por paso habilitado, tienen que entrar por paso no habilitado, no tienen ninguna opción, ninguna, cero, de poder regularizar su situación. Salvo que soliciten la tramitación del estatuto de refugiado o refugiada, pero que en la práctica el conseguir ese reconocimiento actualmente en Chile es prácticamente ciencia ficción. Se le deniega prácticamente a todo el mundo. Estamos conversando en Impacto Regional con el profesor Isaac Rabellat, profesor abogado especialista en Derecho de la Niñez y Migración de la Universidad de Talca. Profesor, ¿la nueva Constitución tendrá que decir algo de esto o no se contemplará algún acápite de migraciones? Lo digo porque hoy Chile tiene suscrito el acuerdo en la ONU y está atado de manos para expulsar migrantes. ¿O me equivoco, profesor? No, ahí lo que sucede que, vamos a ver, y porque a veces políticamente se usa esto, ¿no? Nadie está diciendo que no quepa la posibilidad del retorno de migrantes, ¿no? Lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Y en este caso desde yo como académico que trabajo estos temas, ¿no? Y también desde la Red de Universidades por la Migración, que existe aquí en Chile, lo que solicitamos es que en esos procesos de expulsión de migrantes se respeten los derechos de esos migrantes y la tutela judicial efectiva. Es decir, que tengan también la posibilidad de tener a alguien que les asesore, en su caso poder presentar un recurso vía judicial frente a la resolución administrativa de expulsión, que se les trate como personas en definitiva, que no se separe familias, que se regularice a niños, niñas y adolescentes. Es decir, porque pareciera, ¿no?, que dicen, no, claro, lo que ustedes quieren es que en cualquier país existe, ¿no?, el recurso de poder expulsar a migrantes. Sí, por supuesto que existe, pero tiene que garantizarse, ¿no?, los derechos de esos migrantes a los cuales se emite una orden de expulsión para que se respeten sus derechos y no sean tratados a veces con esas imágenes dantescas, casi como ganado, perdón la expresión, ¿no?, subiéndoles con overoles blancos a un avión acompañados con por un agente de la PDI, ¿no?, que eso a mí me recuerda más a Guantánamo que a un proceso democrático que respete los derechos humanos de expulsión de extranjeros, ¿no? Profesor, ¿es la migración un derecho? Yo considero que sí, considero que migrar debiera ser reconocido, y sé que hay un gran discurso ahí como un derecho humano, ¿no? Yo creo que en esa línea, creo que nuestra Constitución, futura Constitución, debiera hacer un guiño o un reconocimiento al derecho a migrar a las personas. Yo creo que es un derecho migrar, y más que visto, porque si dice la migración siempre se ve como un problema. Yo creo que más que un problema es una oportunidad, si se enfoca de la manera adecuada, ¿no? La riqueza, la diversidad que nos aporta la migración, tanto si migramos nosotros como si estamos recibiendo migrantes, yo creo que eso es un derecho humano de la persona, ¿no? Poder buscar un mejor futuro para él y para su familia allá donde se le ofrezca, ¿no? ¿Tiene el Estado derecho a exigir condiciones a los migrantes? Bueno, claro, exigir, igual que a los nacionales, ¿no? Yo creo que el riesgo es cuando al migrante se le exige más o diferente a lo que se le exige el nacional, ¿no? Yo creo que nos tenemos que dotar de unas reglas de convivencia, aquí en este caso en Chile, y que son tan aplicables a la persona que ha nacido en Chile como a la persona que se ha nacionalizado después, ¿no? Y es chileno de posteriormente, porque yo creo que eso tenemos que empezar a romper con esa idea de qué significa ser chileno, ¿qué, o chilena, ¿eh? ¿Qué significa? Mire, le pongo un ejemplo, mi hijo es chileno, pero tiene papá catalán y mamá paraguaya. ¿Eso significa que es menos chileno que un chileno que tiene sus dos papás, abuelos, bisabuelos que nacieron en Chile? Hay que empezar a romper un poco ese estereotipo de lo que significa ser chileno-chilena, ¿no? Entonces ahí entran también todos los migrantes, ¿no? Que están ahí para recordarnos que el mundo es mucho más diverso, ¿no? Y vamos a dotarnos unas reglas de convivencia que se apliquen, por supuesto, a los migrantes, pero también a los nacionales, ¿no? Y que el trato sea no discriminatorio para unos ni para otros, ¿no? Yo creo que con eso conseguiremos decir que vivimos una sociedad diversa, y al menos yo quiero esa sociedad para mi hijo y para mi hija, ¿no? Que sea todo más diverso, multicolor en ese sentido, con muchas nacionalidades conviviendo. Y yo creo que ahí también la Constitución nos puede dotar de unas reglas del juego que tiendan hacia eso. Actualmente, por el marco migratorio que hemos tenido desde el año 75 en Chile, el modelo es absolutamente el diferente, el miedo a lo diferente, el miedo al migrante, el intentar, ¿qué diría yo?, que el migrante se parezca al nacional, ¿no? Y si conseguimos eso, ese es el buen migrante, ¿no? Yo creo que eso es un gran error, ¿no? Qué bonito el reconocer la diversidad a nuestro alrededor, ¿no? Y aprender de otras culturas, y que se mezcle nuestra cultura con la de otros países. Si ese es el mundo actual. Profesor Isaac Rabeldat, ¿lo de Iquique fue xenofobia? Yo creo absolutamente fue un acto de racismo y de xenofobia. Yo creo que las cosas se tienen que decir por su nombre. Y ahí no acuso a nadie ni señalo con el dedo a nadie, sino ese acto en concreto que vivimos el fin de semana pasado, hoy justo hace una semana, hace el sábado pasado, es un acto clarísimo, ¿no? Y los cánticos que se escuchaban es un claro acto de xenofobia y de racismo absoluto. Y hay que decirlo con todas las letras. Hay que decirlo así, y no pasa nada con que lo reconozcamos e intentemos buscar soluciones para que eso no vuelva a suceder. Hoy mismo me consta que había convocada una nueva manifestación. Así es. Efectivamente, profesor. Y yo creo que ese tipo de una manifestación contra la inmigración es muy peligrosa, ¿no? Porque lo mismo sería, hagamos una manifestación contra las personas que utilicen lentes. Nos parecería una barbaridad, ¿verdad? O una manifestación contra las personas que midan menos de 1,60 m. Es una barbaridad, ¿verdad? Es un acto clarísimo de discriminación. Pues esta es exactamente lo mismo, una manifestación antimigrantes, ¿no? Evidentemente ese es un acto absoluto de xenofobia y de racismo. Tal como lo dice el profesor Isaac Rabeldat, efectivamente hay una convocatoria de movilización nuevamente allá en Iquique y en una otra zona del norte de nuestro país. Ojalá que todo no pase nada, es lo que le decimos de acá, de nuestras emisoras mágicas y amigas, y también en el programa Impacto Regional. Finalmente, profesor, ¿qué debiera hacer el gobierno ante esta crisis migratoria? Mire, yo lo primero que haría es, y de verdad que lo digo nuevamente, no para acusar a nadie, ¿no? Yo lo hago desde la academia, ¿no? Pero cuidaría un poco los discursos que tienen determinados representantes del Estado, del gobierno, ¿no? Me refiero al subsecretario del Interior, al propio ministro del Interior. Porque representan en ese caso, no representan solo a su partido político, que es muy legítimo, sino están ahí colocados representando a todo el país, ¿no? Y entonces cuidaría un poco el discurso, porque ese discurso de señalar a los migrantes como entre migrantes buenos, migrantes malos, teñir a veces esa duda de colocar en el mismo saco a los migrantes que han cometido un hecho delictivo, que los hay, evidentemente, no diré que no, igual que hay nacionales, ¿no? a los migrantes que, por el mero hecho de entrar por paso no habilitado, están en situación de irregularidad administrativa, colocarlos todos en el mismo saco, ¿no? Y que esos son los migrantes malos a los que hay que expulsar para el bien del país, es muy peligroso, porque ahí se les descontrola el discurso y puede pasar lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y luego, en segundo lugar, había un análisis de crítico de rápidamente dotarnos de una política migratoria. No solo una política de control fronterizo, sino una política migratoria, ¿no? Es decir, cómo trabajamos con aquellos migrantes que ya tenemos en Chile, temas de inclusión, y eso no tenemos nada absolutamente, no hay nada absolutamente. Nos focalizamos todo en el control de fronteras, ¿verdad? Si entran o no entran, cómo entran, son buenos, malos. Yo creo que hay que hacer una lectura un poquito más con altitud de miras, como un país mucho más desarrollado, y trabajar en una política migratoria, ¿no? Y eso estamos al debe. Y sobre todo también, y con eso cierro, si yo estuviera en el gobierno, me replantearía realmente hacer un análisis de procurar la regularización del máximo número de migrantes, ¿eh? Por supuesto, controlando los que no tengan antecedentes penales, que eso es muy legítimo, pero una política de regularización de la migración, porque eso va a permitir ir reduciendo esas bolsas de migrantes que quedan en la clandestinidad, en la oscuridad, ¿no? Por lo tanto, condenados a ser víctimas de discriminación y de abusos. Quiero agradecer con estos temas lindos de la primavera que estamos viviendo en este tiempo, profesor, desearle que se cuide mucho, y también un honor conversar con usted, profesor Isaac Rappelat, profesor de abogado, especialista en Derecho de la Niñez y Migración de la Universidad de Talca. Muchas gracias, y espero que no sea la última vez conversar con usted aquí en Impacto Regional en Radio Mágica, amiga profesor. Un gusto para mí, mil gracias por este programa y también por dar voz, ¿no? E intentar hacer esa sensibilización, porque realmente resolver estas cuestiones está en manos de todos, ¿no? Y un programa como el vuestro, como Impacto Regional, ayuda a llegar a la gente y tal vez ver un enfoque diferente al que habitualmente algunos medios masivos nos están transmitiendo. Cuente con Impacto Regional y también con este conglomerado, profesor. Hasta cualquier momento. Que le siga yendo bien, éxito, y también cuídese mucho. Igualmente, abrazos. Abrazo. Bueno, le quiero contar que ya dio a conocer el nuevo alto mando de Carabineros de Chile. Y hay cambio aquí en la región del Maule. Así es, señora, señor. Llega en las próximas horas a liderar la región del Maule una mujer, madre, esposa. Ha sido ayudante de generales, desde el general Cienfuego hasta prácticamente muy poco. Ha estado en diferentes partes de Chile. Ella va a ser la generala de nuestra región del Maule. Se llama Berta Robles, la cual la vamos a estar llamando en cualquier momento, porque tuve oportunidad de conocerla cuando ella era capitán. Hoy día se viene a hacer cargo de la región del Maule la generala Berta Robles. Y con esta noticia, señora, señor, ojo, hay una reunión de última hora en la Araucanía. Están todos los gremios para ver qué paso van a dar luego que la Contraloría dijo no a las Fuerzas Armadas allá en ese lugar. Estamos ya, Roberto Ramos, nuestro buen amigo, y también está muy atento y pendiente en el Control Master. Saludarlo, Roberto, y a su familia. Nos está diciendo que vienen otros programas. Nos está indicando también que saludemos a don Juan Carlos Cortés, que está de vacaciones y bien merecidas, por supuesto. Un abrazo para él y para su señora madre, la señora María Barría. La señora María Barría. Muchas gracias, Roberto. Ahí, con eso estamos terminando, por supuesto. Saludar a don Cristian Urrutia, siempre pendiente de este programa. A don José Martínez y sus baristas, ahí, ellos son don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, y también, por supuesto, saludar a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños de ahí del Rossini, Café Rossini. Para todos quienes nos están escuchando a esta hora, Impacto Regional, un abrazo, hay que cuidarse, sigan la compañía de Mágica y Amiga, porque le tenemos mucho más. y de este conglomerado. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.